Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por Así Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de EWTN Radio Católica Mundial? Alejandro Bermúdez quien les habla y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos darle la más cordial bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios, que como siempre llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo a todo lo largo y ancho del mundo que habla el español. Un tema muy importante en estos días en que estamos reflexionando en la alegría de la resurrección, y que, como siempre hemos dicho, la Santa Madre Iglesia celebra como un solo día, ¿no?, como el gran día de la octava de Pascua, y esa es la razón por la cual en la antífona de las laudes o de las misas, por ejemplo, del día, decimos verdaderamente Jesucristo ha resucitado hoy, refiriéndonos precisamente a la importancia de este día, del hoy. Recientemente un querido radioescucha nos escribía para señalarnos un tema que consideraba muy importante y que él consideraba además que requería una cierta clarificación para nosotros los católicos. ¿Cuál es ese tema? Es el tema de la oración en la vida cotidiana. Efectivamente, nosotros sabemos que la vida cristiana tiene muchas dificultades y tiene muchos retos. Y uno de los misterios que hemos celebrado precisamente cuando hemos celebrado la liturgia del Triduo Pascual y la Resurrección es que Jesucristo ha venido a traer una victoria que es absolutamente radical y cierta. Jesús ha triunfado, no está pendiente su victoria. Lo que está pendiente es su aplicación en el mundo. Jesús ya triunfó y con él toda la humanidad y todos los cristianos, todos los que hemos muerto y hemos sido sepultados en el agua del bautismo, como dice San Pablo, hemos resucitado con Cristo. Y en consecuencia, nosotros ya hemos triunfado. Pero claro, el católico promedio, ustedes, yo, salimos a la calle y vemos un mundo que no habla nada de esa resurrección, o habla muy poco, en el mejor de los casos. Vemos un mundo con dificultades, con injusticias, con miseria, con corrupción, con inmoralidad, con campañas sistemáticas, no casuales, porque somos pecadores y siempre va a haber pecado en el mundo. Pero campañas sistemáticas en contra de la vida, de la familia, del amor, de todos los bienes, de la fe, de la religión, de la iglesia. Entonces, es lógico que uno se pregunte, bueno, ¿dónde está la resurrección del Señor? La resurrección del Señor está en la iglesia, pero la iglesia también está compuesta por pecadores. San Agustín, cuando escribía esa gran ópera magna, ese excelente tratado, justamente la ciudad de Dios, un extenso tratado sobre cómo se aplica el reino y cómo se hace realidad el reino de Dios en el mundo y en el futuro, explicaba que la línea que divide la victoria de Jesucristo del pecado y de la muerte, que divide lo que él llamaba la Nueva Jerusalén y la separa de la Nueva Babilonia, es decir, de el mundo y de la realidad de la corrupción, del pecado, de la maldad y de la persona misma, del demonio, de Satanás, no es una línea que separa una nación de otra, ni una religión de otra, ni siquiera la iglesia del mundo. Es una línea que atraviesa el corazón de los hombres. Todos tenemos en el corazón una parte de Nueva Jerusalén y una parte de Nueva Babilonia, pecaminosa, pecadora, caída. Y en consecuencia, mientras esa parte siga existiendo y mientras esa parte sea mayoritaria en su presencia en el mundo, el mal va a seguir existiendo, la muerte va a seguir teniendo un fuerte poder sobre la realidad humana y el pecado va a seguir teniendo un impacto y la acción del demonio, de Satanás directamente, va a seguir influyendo dramáticamente en todos los ámbitos de nuestra vida, en la realidad familiar, en la realidad personal, en la realidad comunitaria, en la realidad política, cultural y social. El mal el pecado, van a seguir estando presentes, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual hacer nuestra la victoria de Jesucristo, la victoria que estamos celebrando en este tiempo de la resurrección, es fundamental. Solamente va a ser verdad si es que nosotros acogemos a aquel que el libro del Apocalipsis nos narra diciendo: mira que estoy a la puerta y llamo. Jesús es el que está a la puerta de nuestro corazón y llama. Si abres, miren ustedes qué hermoso y qué dramático es este pasaje. Si abres la puerta, es decir, a diferencia del demonio y del mal, Jesús no nos engaña, Jesús no nos violenta, Jesús no tira la puerta abajo, Jesús respeta la libertad que Él mismo creó en nosotros y toca la puerta y llama. Si abrimos, es decir, si nosotros hacemos el acto libre de dejar pasar a Jesús a nuestra vida, entonces cenaré contigo y tú conmigo. Es decir, participaremos de esa intimidad profunda con el Señor. Esa realidad no es posible si el cristiano no reza. Si el cristiano no reza, no tiene manera de vivir a plenitud el misterio de la fe. Ese es un hecho. Ser cristiano no es un conjunto de conductas que se llevan adelante en la vida cotidiana. Salgo de mi casa, me despido de mi esposa, de mi esposo o de mis papás, los saludo, soy una buena persona en la calle, respeto las leyes, me dirijo a las personas con respeto, voy a misa, cumplo con algunas devociones. Eso no nos hace cristianos. ¿Por qué? Porque los fariseos también cumplían con las distintas actividades y Jesús los maldecía precisamente porque creían que su bondad radicaba en cumplir una serie de normas. San Alfonso María de Ligorio tenía una frase tajante que creo que es absolutamente cierta y que nosotros los católicos no podemos dejar de lado nunca. ¿Qué cosa decía él? El que no reza no se salva. Miren qué radical es esta expresión. Pero es cierta, el que no reza no se salva. ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste la salvación? Y eso es lo que hemos meditado en estos días de la resurrección del Señor, pero lo meditamos constantemente. La salvación consiste en que nosotros acojamos una realidad que ya ha sido traída por Jesucristo. No nos salvamos nosotros por nuestros propios medios. Jesús es el que nos salva. Jesús mediante el acto generoso de hacerse hombre, de venir, anunciar el Evangelio, padecer, morir y resucitar triunfante, ascender a los cielos y abrirnos un camino que ya nadie va a poder cerrar hacia el Padre, es el que ha establecido la salvación. Pero la salvación no sirve de nada si es que nosotros no nos adherimos a ella. No. Y acá tenemos una gran diferencia, por ejemplo, con nuestros hermanos los evangélicos, que consideran que solo la fe salva. Y pareciera que no hubieran leído la primera carta a los Corintios en el capítulo 13, donde nos dice: bien podría tener yo una fe como para mover montañas, pero si no tengo caridad, es decir, si no hay amor, si no hay adhesión al amor y si no hay actos de amor, de nada me sirve. ¿No? Ese es ciertamente un elemento central que nosotros los católicos no podemos olvidar. ¿Y cómo vivimos la caritas? ¿Cómo nos unimos a Jesucristo? ¿Cómo nos unimos a Dios, que es la fuente misma del amor? Porque como nos explica San Juan, Dios es amor. No solamente la fuente misma del amor, Él mismo es amor. La única manera es mediante la unión con Jesús. Tenemos que unirnos a Jesús. Tenemos que hacernos Jesús. Porque efectivamente, como dice Gálatas 2.20, San Pablo en la carta a los Gálatas, dice: vivo yo, mas no yo, es Cristo quien vive en mí. Y esa frase de Gálatas 2.20 es la que de alguna manera nos marca cuál es el horizonte del cristiano. El horizonte del cristiano es el horizonte de la cristificación. Si él, si nosotros, si tú, si yo, no nos hacemos Cristo, entonces no hay manera en que nosotros podamos participar de la salvación y podamos ganar el cielo, ser felices acá y transformar este mundo para que sea un mundo, como lo quiere el Señor, más justo, más fraterno y más reconciliado. Y ese proceso, esa transformación, ese cambio, son imposibles, son impensables, si es que no está de por medio el don, la gracia y por otro lado también el esfuerzo de la vida de oración. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados. Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa. Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia. Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe. Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La oración, pues, hermanas y hermanos, es fundamental. Sin oración, la vida cristiana simplemente no se hace vida cotidiana y en consecuencia se queda en una abstracción, en una teoría. ¿Por qué no rezamos? No rezamos simplemente porque no queremos. Hay una frase impía, pero muy cierta, que se usaba mucho en el Perú en una época, lo recuerdo yo, de las personas mayores, que decían, el cuerpo se acostumbra a todo menos a rezar, ¿no? Para hablar de que al final una persona podía sobrellevar distintas incomodidades, distintas dificultades, y con el tiempo podía acostumbrarse. Pero a lo que no se iba a acostumbrar es a rezar. Es decir, no iba a lograr de alguna manera acostumbrar al cuerpo a rezar. Yo creo que esta frase es en un sentido cierta. ¿Por qué? Porque el hombre por rutina no va a rezar. Por rutina repetirá frases, ¿no? Diga el Padre Nuestro, el Ave María, caminando, etcétera, ¿no? Pero automáticamente, así como va corriendo para beber agua o para realizar sus tareas cotidianas o para comer, de esa manera no lo va a hacer de forma automática. La oración es un acto consciente y es un acto decidido. Es decir, el hombre tiene que decidir, la mujer, la persona humana, el cristiano, la cristiana, tiene que decidir rezar. Y tiene que decidir rezar de dos maneras fundamentales. Rezar con momentos fuertes de oración y rezar con la oración continua. Las dos cosas son fundamentales. Ahora, claro está, alguno dirá, oiga, pero hay algunos santos que de alguna forma podemos decir que se desesperaban por rezar, que necesitaban rezar. Es verdad, es verdad. Existen autores espirituales, uno de ellos, un autor que yo quiero mucho, que dice, la oración es la respiración del alma. Así como te es fácil comer, beber y dormir, para tu espíritu es fácil, aún mucho más fácil, dirigirse a Dios en oración. Hermosísima frase. Pero claro, naturalmente el cuerpo, y ahí está la otra frase impía que les comentaba, el cuerpo no se acostumbra a rezar. Es decir, de alguna manera, cuando hablamos del cuerpo, no hablamos de nuestra dimensión puramente física. Hablamos de la carne, ¿no? De lo que San Pablo llama la carne, la sarx en el término griego, el hombre viejo. No se va a acostumbrar a rezar. No creamos que sin un acto libre de voluntad nosotros vamos a acostumbrarnos a rezar. Y una persona que se tiene que vencer para rezar no debería sentirse mal al respecto. ¿Por qué? Porque tenemos resistencias de nuestra carne, del demonio, de las influencias del mundo que nos llevan por otros caminos, por el camino de la comodidad, de la flojera, de la pereza o de la angustia que cree que nosotros en realidad tenemos que hacer, tomar acciones rápidas antes de rezar y después cuando acabe con todos mis problemas me ponga a rezar, ¿no? Cuando cumpla con todas mis necesidades de alimento, descanso, etcétera, el tiempo que me quede voy a rezar. Este autor que les comentaba, un autor ruso, ¿no?, decía: no, si estás cansado, reza primero y ten la certeza que si rezas profunda y prolongadamente, tu sueño, aunque corto, será más apacible y despertarás refrescado y renovado. Es decir, el espíritu necesita urgentemente de la oración. Y en consecuencia, nosotros necesitamos rezar. Ese es un punto fundamental que no podemos dejar de lado. San Alfonso María de Ligorio, una vez más, el que no reza, no se salva. Y no hay excusas para no rezar. No hay excusas para no hacerlo. Dios está tocando a la puerta de nuestro corazón. Constantemente está tocando a la puerta de nuestro corazón. Y nosotros no podemos ignorar esa presencia hermosa, misericordiosa del Señor en nuestras vidas. De hecho, uno de los pasajes que más me conmueven a mí es un poema de esos que algunos de los grandes autores espirituales han escrito y que en algunas ocasiones no han sido autores espirituales, han sido simplemente poetas. Por ejemplo, me viene a la mente este poema maravilloso de Lope de Vega, ¿no?, que señalaba precisamente en un poema muy hermoso cómo el Señor nos busca constantemente y cómo nosotros lo ignoramos, ¿no? En su colección Rimas Sacras, Lope de Vega escribía lo siguiente, ¿no? ¿Qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés te sigue, Jesús mío, que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras? ¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras! Pues no te abrí, qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía? Y cuántas, hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Esto es lo que pasa muchas veces en nuestro corazón, hermanos, y es lo que no puede pasar. Nosotros tenemos una responsabilidad fundamental para con nosotros mismos, porque es cierto que el Señor está allí, como lo describe Lope de Vega, tocando la puerta de nuestro corazón para rezar. ¿Y qué cosa le decimos mañana? Hoy día soy muy cansado, hoy día estoy muy ocupado, hoy día mis hijos, las tareas, los deberes, las responsabilidades, los amigos, las amigas, el esposo, la esposa, me han consumido, Dios sabrá comprender. Claro que comprende, pero no le alegra. Claro que entiende, si está a la puerta llamando y va a seguir llamando mañana, pero que tú no le hayas abierto no es algo que podamos excusar. Que yo no le haya abierto la puerta es algo que no podemos excusar. Es una obligación, es una necesidad, es una responsabilidad, es una urgencia, es un drama. Es algo que no podemos nosotros dejar de lado. Y por eso es que es tan importante que en nuestra vida cotidiana nosotros ocupemos el tiempo que requiere responder a las exigencias de nuestra vida cristiana, que implican responder al Señor que toca la puerta y llama. El que no reza no se salva. Y en consecuencia, lo que dice esta frase de un santo que hay que tratar con mucho respeto como San Alfonso María de Ligorio y como todos los santos, lo que dice esta frase en el fondo es que si bien Jesús anhela profundamente que nosotros abramos nuestro corazón. El que pierde con esa puerta cerrada, con esa negación a rezar, somos nosotros. Ese es el gran perdedor, porque se niega a acoger aquello que ya nos ha sido regalado abundantemente y sin límite, que es el don de la reconciliación por los misterios que hemos celebrado recientemente en el Triduo Pascual. El Señor que padeció, que murió, que resucitó por nosotros y para traernos una vida nueva sin mancha y sin fin. La oración es el único medio que hace posible que esa realidad de la redención se vuelva vida. Seguimos luego de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Ciertamente, el amigo que tuvo la amabilidad y la fineza de escribirnos para señalarnos la importancia de la oración en la vida cotidiana para el laico, es decir, para las personas comunes y corrientes, los que no somos sacerdotes, los que no somos monjes, los que no pertenecemos a una orden contemplativa, los que vivimos en la vida cotidiana, en la calle, trabajando, evangelizando y transformando el mundo, o que viven en medio de las familias, o en mi casa, o como consagrado, como laico, consagrado en una comunidad y en una misión apostólica activa en la calle, tal vez se sienta un poco frustrado porque diga, bueno, pero mi pregunta iba a cómo hacer para rezar, es decir, cuáles son los medios que nosotros tenemos que poner, cuáles son los medios que nosotros tenemos que utilizar para poder hacer realidad ese misterio y esa necesidad de orar, ¿no? Bueno, lo primero que hay que hacer, y voy a dedicar un programa ya a los distintos medios que existen para la oración, pero lo primero que hay que hacer es comprender que orar es fundamental. Y así como dice este autor ruso que estaba mencionando, la oración es una necesidad del espíritu. Así como necesitamos comer, alimentarnos, respirar, dice incluso, porque miren, beber es una urgencia, comer es una necesidad, pero de alguna manera es algo que se puede posponer, ¿no? Podemos ayunar, podemos en una situación de prisa a veces hasta olvidarnos de comer, es algo que necesitamos hacer, pero que de alguna manera podemos posponer. Lo que no podemos posponer nunca físicamente y lo experimentamos es respirar. ¿Cuántos segundos podemos aguantar la respiración? E inmediatamente estamos necesitando el aire, el oxígeno. Bueno, este autor ruso dice, la oración es el oxígeno, el aire del alma, ¿no? Y en consecuencia es algo que necesitamos de todas formas, y es algo que de ninguna manera podemos nosotros omitir. Solamente en la medida en que nos dediquemos profundamente a la oración, en que oxigenemos nuestro espíritu y le demos acceso a Jesús abriendo la puerta de nuestro corazón, en esa medida nosotros vamos a vivir una vida plena. Por eso, existen muchas formas y medios para orar, pero el primer medio, el primer paso que tenemos que dar es comprender que para la vida cristiana la oración no es una cuestión optativa. La oración es una necesidad. La oración es una urgencia. La oración es una realidad intrínseca de la vida cristiana, que no tiene ni puede posponerse, no tiene cómo posponerse, ni puede posponerse, porque de ella depende nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe, la vida de nuestro espíritu, así como dependen de nuestra respiración, la vida física. Si logramos comprender esto, especialmente en estos días alegres de la Pascua, y logramos internalizarlo en nuestro corazón, habremos dado el primer y más decisivo paso hacia una vida de oración y, en consecuencia, una vida de santidad, como la santidad a la que estamos llamados todos los cristianos, no solamente las personas excepcionales, esa santidad de la vida cotidiana que la oración garantiza. Hasta la próxima, con criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por Asiprensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.